Estos son los titulares del domingo 7 de agosto. El primer ministro japonés reestructurará la próxima semana su gabinete. China podría incrementar la presión militar sobre Taiwán. Y Rusia endurece la ocupación de las provincias ucranianas bajo su control. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Kishida Fumio dio a conocer el sábado que la próxima semana hará una reestructuración a su gabinete y a los principales cargos del gobernante Partido Liberal Demócrata. Kishida indicó que deseaba formar un nuevo gabinete lo más pronto posible para hacer frente a una serie de desafíos como las infecciones de coronavirus, el encarecimiento de la vida, la invasión rusa de Ucrania y la situación en Taiwán. Los miembros del partido han estado bajo un tenaz escrutinio debido a su relación con la organización religiosa conocida como Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales. El acusado de asesinar al ex primer ministro Abe Shinzo declaró que guardaba rencor a ese grupo. El asunto ha puesto en la mira pública las relaciones entre la federación y el ámbito político japonés. Kishida también mencionó ante la prensa que va a exigir a los actuales y anteriores ministros del gabinete y a ministros de Estado que pongan en claro su relación con el grupo. Agregó que, de ser necesario, les ordenará rectificar esos vínculos. Kishida mencionó que hasta donde sabe, él no tiene vínculos con el grupo. El plan de realizar un funeral de Estado para Abe ha desatado la condena por su costo y la potencial politización. Kishida desestimó esas preocupaciones y dijo que era apropiado realizar un funeral público al que asistan dignatarios extranjeros. El ejército chino continuó el sábado con sus maniobras a gran escala alrededor de Taiwán. Crece la preocupación por la posibilidad de que China aumente la presión militar sobre la isla, incluso después de la finalización de los ejercicios militares. El jueves, las fuerzas chinas comenzaron unas maniobras a gran escala en 6 zonas marítimas y aéreas que rodean Taiwán, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lo visitara esta semana. Oficiales militares indicaron que los ejercicios finalizarían al mediodía de este domingo, según el uso horario local. El Centro de Comando del Teatro de Operaciones del Este, a cargo del Mar de la China Oriental, anunció el sábado que llevó a cabo maniobras de combate en los alrededores de Taiwán, con ataques simulados sobre objetivos terrestres y marítimos. La Televisión Central, un órgano estatal chino, informó de ejercicios llevados a cabo por buques militares, valiéndose de un video en el que se ve lo que parece ser territorio taiwanés, en un intento por resaltar que las maniobras tienen lugar cerca de la isla. El Ministerio de Defensa de Taiwán indicó el sábado que había confirmado que aviones y barcos militares chinos estaban operando en el estrecho de Taiwán y sus alrededores, y que algunos habían cruzado la línea media. La dependencia señaló que, para sus maniobras, el ejército chino había establecido zonas de acceso restringido en los alrededores del estrecho de Taiwán, con el fin de impedir el ingreso de aeronaves y navíos. Denunció esta medida como un intento unilateral de cambiar el statu quo. El sábado terminaron en Camboya las reuniones de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. El foco de la atención de los encuentros fue la creciente tensión en Taiwán. A las reuniones en Phnom Penh asistieron ministros de Exteriores de la ASEAN, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, los titulares de Exteriores de Japón Hayashi Yoshimasa, de China Wang Yi y de Rusia Sergei Lavrov. Hacía 3 años que no se realizaba un encuentro cara a cara de cancilleres de la ASEAN. En una sesión con la prensa después de las reuniones, el ministro de Exteriores camboyano, Prak Sokhon, mencionó la reciente visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, y dejó entrever que este hecho ha puesto de manifiesto la discrepancia entre los Estados Unidos y China con respecto a asuntos taiwaneses. Durante su visita a Camboya, Blinken condenó a China por sus ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán e indicó que las maniobras representan una escalada significativa. Como respuesta, el ministro de Exteriores chino Wang expresó su fuerte oposición a la visita de Pelosi. Los miembros de la ASEAN publicaron su propia declaración sobre Taiwán y expresaron su preocupación por una confrontación entre grandes potencias. Asimismo, hicieron un llamamiento a las partes involucradas para que ejerzan moderación y se abstengan de realizar actos de provocación. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia, que ha reforzado la ocupación de las provincias ucranianas bajo su control, envió a un alto cargo a una ciudad devastada por la guerra y está forzando a los residentes a usar pasaportes rusos. El Kremlin envió a Mariupol, este de Ucrania, a Marat Kuznulin, viceprimer ministro a cargo del desarrollo urbano y la construcción. El viernes se emitieron videos de su visita a zonas en obras. Los grupos prorrusos de la zona indicaron que Kuznulin participará en la reconstrucción de la infraestructura. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidense, en la sureña provincia de Jersón y en la suroriental de Zaporilla, a las personas que quieren comprar un teléfono móvil se les exige mostrar un pasaporte ruso. El grupo indica que el Kremlin quiere adentrar a los residentes a obtener pasaportes rusos y seguir de cerca a los que estén en contra del control ejercido por Rusia. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan atacando zonas en el este y el sur de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que un ataque con misiles contra una posición del ejército ucraniano en la provincia oriental de Dnipropetrovsk se la saldó con la muerte de más de 80 personas. Agregó que sus fuerzas bombardearon la región de Donetsk en el este y la de Jersón en el sur. Afirmó que los blancos de los ataques eran posiciones ucranianas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por las amenazas nucleares rusas y otras cuestiones mundiales que van en contra del objetivo del desarme atómico. Guterres concedió el sábado una entrevista exclusiva a la NHK, nuestra emisora, después de asistir a la ceremonia conmemorativa del 77º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. Es la primera vez en 12 años en que un secretario general de la ONU asiste al acto. Guterres se mostró preocupado por las amenazas atómicas de Rusia e indicó que la guerra de Ucrania ha creado la idea de que las armas nucleares son importantes. El titular de la ONU agregó, «Es totalmente inaceptable que quienes tienen bombas nucleares hablen sobre la posibilidad de una guerra atómica». Asimismo, mencionó la conferencia de revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que actualmente se lleva a cabo en Nueva York. Indicó que el resultado de la reunión es importante e hizo un llamamiento a los participantes para que lleguen a un acuerdo en el que se consagre el compromiso de no recurrir a las armas nucleares. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.